Hola, soy Silvia Calvo y estás escuchando Moda Activista, el podcast que repasa la actualidad de la industria desde un punto de vista cultural. A continuación, hablaremos sobre el mayor reto al que se enfrenta el sector textil en el 2020, la sostenibilidad. Considerada como la segunda industria más contaminante del mundo después de la petrolífera, el universo de la moda se está viendo obligado a dar un gran cambio si quiere sobrevivir sin llevarse por delante nuestro planeta. La polémica está servida y la pregunta en el aire: ¿conseguirá este negocio adaptarse al nuevo ecosistema? Tres profesionales de la moda serán los encargados en descubrirnos sin filtros qué es lo que está sucediendo de puertas hacia adentro. Raúl García, creador de una marca española, la experta en tendencias María Luisa Requena y Beatriz Tárrega, editora y consultora de moda, son las voces del cambio. Los consumidores son a menudo la clave de todo. Hagamos una reflexión. Si estamos en casa y vamos a nuestro vestidor, ¿sabríamos decir cuál es el número aproximado de prendas que tenemos? Una vez contabilizada toda esa ropa, ¿cuál es el porcentaje que realmente nos ponemos? Probablemente tenemos mucha y no usamos ni la mitad. Pero aquí llega otra pregunta. Entonces, ¿por qué seguimos comprando? La sociedad ha caído en una cultura de consumo en la que comprar y tirar se hace cada vez más fácil. El slow fashion, o básicamente la creación de ropa que tiene un mínimo impacto en el planeta, parece ser la única solución para que las marcas sigan existiendo. Pero, ¿cómo se consigue minimizar ese daño? Raúl García, dueño y creador de Ulterior, una marca de ropa masculina que se define como un proyecto sostenible, va a intentar darnos todas las claves. Hola Raúl, ¿qué significa que una prenda sea sostenible? Una prenda es sostenible cuando ha sido diseñada y fabricada utilizando medios y materiales que no contaminan. ¿Qué es lo que te llevó a emplear materiales reciclados para tu producción? Mi preocupación por el excesivo uso de materiales sintéticos. ¿Cómo crees que pueden las marcas de moda generar menos impacto medioambiental? Disminuyendo la excesiva producción de prendas. ¿Consideras que la etiqueta verde de tu empresa supone una ventaja con respecto al resto de firmas? Me preocupa más el hecho de generar menos impacto medioambiental que tener ventaja sobre otras firmas. Pero para comprender a la industria textil hay que viajar al punto de partida. Desde que un diseño se concibe hasta que llega a nuestras manos, existe un proceso que normalmente es iniciado en países como Bangladesh, Camboya, India o China, y que genera anualmente 1.200 toneladas de gases efecto invernadero. A la creación de moda se le atribuyen también el 20% de las emisiones de aguas residuales globales y un 10% de las de carbono. Ante esta emergencia se ha creado el Fashion Pact. Adidas, Ralph Lauren o Inditex son algunos de los integrantes que ya forman parte del tratado, un acuerdo que las empresas más grandes del sector han firmado comprometiéndose a intentar emplear materias primas de manera sostenible, acabar con los químicos en sus procesos de producción lo antes posible y no generar emisiones de carbono para el 2050. Las marcas con historia intentan ponerse al día, las firmas nuevas nacen ya con una conciencia medioambiental y las tiendas vintage disparan sus ingresos. Ante un panorama incierto, los insiders del mundo de la moda han decidido volver a los orígenes y prefieren consumir productos que fueron concebidos con anterioridad, con una filosofía que está a caballo entre no querer contaminar e intentar poseer algo auténtico. La rueda de la economía circular gira cada vez con más fuerza. Ya sea porque llevar una prenda eco-friendly se ve como algo atractivo hoy en día o porque el estilo noventero pisa con fuerza esta temporada, pero lo cierto es que cada vez son más los usuarios que realizan sus compras en tiendas o aplicaciones de segunda mano. Aquí en España, Malasaña en Madrid o el barrio del Raval en Barcelona son lugares de referencia para este tipo de mercado, pero si nos adentramos en el universo online, Vinted o Depop son las apps que más éxito tienen, donde miles de personas venden lo que ya no usan y compran lo que otros ya no necesitan. María Luisa Requena, directora del Laboratorio de Tendencias de El Corte Inglés, está al día de todas las alternativas eco que existen en el mercado. ¿Cuáles son los canales que más de moda están a la hora de practicar la economía circular? Todas las apps o las redes sociales, es fácil ahora mismo que tú vendas tu ropa a tus amigas o la intercambies o... Sí, estas cosas suceden. Curiosamente ya sucedían antes, hace muchos años, que en España no era muy común. Cuando yo empecé a trabajar en París, se organizaban meriendas en casa de las amigas para intercambiar la ropa que ya no querías. ¿Es el alquiler de ropa una opción dentro de las grandes superficies? H&M ya está haciendo propuestas de alquiler de prendas. Friend Runaway está subiendo como la espuma y una de sus fundadoras decía que quería desterrar del mercado a Zara y a Mango, que quería que ya de Run the Runaway no solo fuera para eventos, sino para que alquilaras tu ropa del día a día. Esta mañana he leído un titular de que las jóvenes congresistas en Estados Unidos realmente alquilan la ropa, no la compran. Y creo que puede haber en ese caso respuesta para todos. ¿Cuál es la mayor disrupción dentro del mundo de la moda ahora mismo? Lo digital, probablemente. En el sentido de, bueno, ya sabes que hay una marca que se llama The Fabricant. Está en Ámsterdam, que no fabrica prendas, solo las fabrica digitalmente y te la vende a ti para ponértela digitalmente y que tú aparezcas con ellas en tus redes sociales. Y cuesta tanto como un abrigo de Gucci probablemente. ¿Ha venido la sostenibilidad para quedarse? Yo creo que está aquí, espero y deseo que esté aquí para quedarse. Activista, vegetariana y fiel defensora de la ecología, así es Stella McCartney, la diseñadora británica a la que todo el mundo quiere imitar. Cuando fundó su compañía, allá por el 2001, lo hizo de manera diferente al resto y creó una firma sostenible, que no usa pieles y tiene una firme postura contra el cambio climático. Stella, hija del ex Beatle Paul McCartney, ha transformado el sector y le ha dado, a través de su creatividad, una nueva connotación a la etiqueta eco, convirtiéndola en un objeto de deseo. El cambio de mentalidad es innegable. Una de las voces que más claro lo ha dejado es la de Beatriz Tárrega, editora y consultora de moda, que ha tomado las riendas de la industria y ayuda a reestructurarla desde dentro. Hola Beatriz, Código Único fue en julio del 2019 la primera revista especializada en sacar un número focalizado íntegramente en sostenibilidad. Como su editora de moda, ¿qué problemas encontraste? Cuando empezamos a preparar el número nos dimos cuenta que la mayoría de las marcas no tenían prendas eco-friendly. ¿Qué es lo que pasó? Que 2 meses o 1 mes y medio después fui a los desfiles de Milán y a la Feria Pitti en Florencia y de repente todo el mundo, todas las grandes marcas empezaron a presentarnos prendas súper de lujo, pero todas realizadas con materiales eco-friendly. ¿Es España un país puntero en moda eco? Yo no sé si puntero, pero sí pionero, porque yo creo que sí que hemos sido de los primeros que hemos empezado con un prêt-à-porter realmente respetuoso con el medio ambiente, como es la marca Ecoal. Es bueno que algo que ha creado un español se pueda extender y expandir al resto del planeta. ¿Cómo dirías tú que pueden los consumidores ayudar a que la industria sea más sostenible? Hombre, pues yo creo que de entrada leyendo las etiquetas, sabiendo lo que está comprando, que no compremos prendas de usar y tirar porque eso no es sostenible en absoluto. Y es importantísimo el cómo se van a reciclar esas prendas. Las marcas te pueden ofrecer, pero es la gente, el consumidor final, el que decide. Yo no quiero comprar esta camiseta de 3 euros, prefiero comprar una que cueste X, pero que sepa que tengan una vida más larga. ¿Qué crees que es lo más relevante dentro del sector actualmente? Lo más importante es que las marcas ahora mismo están gastando bastante dinero en investigación. tú piensas que las marcas más potentes son las que tienen que dar ese paso y resulta que lo estaban haciendo las marcas más pequeñas, ¿no? La industria de la moda es una industria tan inmensa que realmente creo que tiene un poder para cambiar las cosas. La contaminación derivada de la producción de moda ha hecho que se tambaleen los pilares de una industria globalizada. Para fabricar algo tan simple y universal como unos pantalones vaqueros se necesitan 3.000 litros de agua. Las pequeñas marcas ponen de su parte y las grandes necesitan reeducarse. El reciclaje de prendas, la ropa de segunda mano y la irrupción digital son algunos de los agentes del cambio más importantes. Pero es el consumidor el que tiene la última palabra. Los medios de comunicación especializados vigilan al universo de la moda, para el que la sostenibilidad no es ni una tendencia ni una opción, es una nueva realidad. Soy Silvia Calvo y esto ha sido Moda Activista, el podcast que recoge las novedades de la industria y analiza su impacto cultural.